Pues bueno, Félix, cuando quieras hablamos de esta derrota fuera de casa contra el Robles por 3-2. Pues fue un partido incómodo para nosotros, ¿eh? No nos encontramos a gusto en ningún momento del partido, no tuvimos el balón, no tuvimos buen manejo, no tuvimos precisión. La primera parte nos defendimos con orden bastante bien, ellos la chutaron en una ocasión en toda la primera parte. Nosotros tuvimos ahí dos o tres contras que llevaban peligro. Y el Robles, pues yo creo que nos sorprendió, un equipo con un buen manejo de balón, salida desde atrás, laterales incorporándose, manejaron muy bien el uno contra uno con gente de mucha calidad, sobre todo de centro campo, y nos hicieron daño, ¿no? Sobre todo por sentirnos incómodos, ¿no? Porque nos estuvieran haciendo ocasiones de gol, ¿no? Y luego la segunda parte pues fue distinta. Los primeros 10 minutos se volcaron muchísimo, nos apretaron, nosotros seguimos sin tener el balón. No nos estaban haciendo ocasiones, pero estaban acercándose. Y bueno, y en un balón con un poco de suerte por su parte, un rebote, pues entró el balón. Y luego a partir de ahí pues nos hicieron 2 goles más con a balón parado. La segunda parte pues nosotros le pusimos ganas. En los últimos 25 minutos tuvimos algo más el balón, hubo gente que empezó a encontrarse más a gusto. Pero bueno, no fuimos capaces, no, nos quedamos ahí con el 3-2 y también cerquita, ¿no?, de conseguir el empate. No, no, fue un buen partido por nuestra parte. El Robles yo creo que se mereció la victoria, estuvo más a gusto en el campo, manejó bien el balón. No nos salieron las cosas. Escribía, como tú lo comentabas, escribía Rivera sobre eso, los goles a balón parado. Quizás fue el punto importante, el clima, bueno, el quid de la cuestión que hizo que el Robles consiguiera la victoria, la estrategia. Bueno, por ahí vinieron los goles, no, no el juego, no, no, no el fútbol. El fútbol, ellos pusieron mejor juego que nosotros. Sí, es cierto que si no nos estaban haciendo ocasiones de gol, llegaban bien hasta tres cuartos de campo, pero de ahí no pasaban, no, nuestro portero, quiero recordar, y no sé si hizo ni una sola intervención en todo el partido. La primera parte tuvieron una, ya te digo, y no la metieron, y luego los 3 goles, ¿no? Sí, nos superaron en 2 balones a balón parado, uno en córner, entró muy bien el central, superó ahí la línea nuestra, y luego un balón lateral. ¿Qué se va a hacer? No, no supimos defenderlos bien. Bueno, pues Félix, ya has acabado la primera vuelta ahora, ya son 17 partidos, 30 puntos, estamos cuartos, quintos, si no recuerdo mal. ¿Cómo lo Quinto, vemos eso. ahora? Aparte después de la derrota del Zuera, que pues perdió en casa, la cosa se comprime por arriba y continuamos estando en la pomada que se dice. Sí, pero bueno, va a ser una segunda vuelta muy larga, muy difícil para todos. Yo estoy convencido que va a haber muchísimas sorpresas. Yo estoy convencido que todos los equipos van a apretar mucho, van a subir el nivel. Y nosotros tenemos que mejorar en algunas cosas y seguir trabajando. Y poco a poco, ahora pensar que tenemos ahora 3 partidos, que en los 3 primeros partidos de la primera vuelta solo sacamos un punto. O sea que tenemos ahí un objetivo de sacar bastantes más puntos de uno, a ser posible. Bueno, tenemos que tener confianza, intentar seguir mejorando. Mirar lo que nos pasó el otro día, es partido a partido, tienes que ir corrigiendo ahí defectos. No tuvimos el balón, no tuvimos buena salida, no tuvimos mucha confianza, nos precipitamos un poquito. Intentar mejorar en esas cosas, tener más confianza nosotros y luego pues sentirnos más a gusto si algún día nos quitan el balón, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el otro día fue una sorpresa, que nos quitaron el balón, ¿no? Pero bueno, tenemos que mejorar en esas cositas, ¿no? Cuando no tengamos el balón, saber estar tranquilos, saber que hay que mejorar también. No podemos dejar que nos hagan tanto uno contra uno con tanta facilidad en algunas zonas del campo. Pero bueno, hemos hecho una muy buena primera vuelta. A ver si podemos hacer una segunda vuelta como la primera. Vamos a intentarlo. Digo, será muy complicado conseguir ganar al Mequinenza, ¿no? Este domingo próximo. Sí, pero Beguinza seguro que es difícil, ¿eh? Pero van a ser difícil todos, ¿eh? Yo creo que la segunda vuelta va a ser muy difícil, no para nosotros, ¿eh? Para todos, para todos. Ahora me comentabas tú que había pedido el fuera, fíjate, fuera 0 Contra un Fuentes 1, Fuentes ¿no? que está en racha. Claro, sí, no, no. Ahora mismo yo creo que todos los equipos, a lo mejor alguno, el otro día leía que el Caspe tenía problemas con gente, que iba muy poquita gente, que ha ido con 12. Pero yo creo que tanto todos los equipos que están por abajo, a no ser que alguno tenga problemas ya específicos de gente o algún otro tipo de problemas, los equipos van a apretar muchísimo y va a ser muy difícil ganar todos los partidos a todo el mundo, ¿no? El otro día me comentaban a mí cómo había sido la derrota del Robres en contra la Universidad, y también fue muy justita, el 2-0 casi pasado el tiempo. Todos los equipos trabajan, se mejoran, cierran mejor, físicamente están mejor, con lo cual tarda mucho más en haber espacios. Si antes los espacios aparecían al minuto 20, ahora tienes que esperar a los últimos 10 minutos para que no sea físico, físico, físico, trabajo, y empiezan a complicarse, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos hecho, yo creo que muy bien las cosas, y a ver si en casa me gustaría que estuviéramos más fuertes, porque fuera de casa yo creo que vamos a seguir sacando muchos puntos. A ver si en casa somos capaces de mostrarnos fuertes. Finalmente, ¿cómo está la plantilla? ¿Cómo estamos de altas y bajas de la enfermería, de sanciones? para el Pues próximo bien, domingo. bien, bueno, sanciones esas me parecen, no sé, no lo sé seguro, no sé si Palau y Suárez tienen ahora sanción de por acumulación de tarjetas, no lo sé seguro, lo tendremos que mirar ahora. Alberto Cid no están. Alberto lo recuperamos. Bueno, Alberto no, no, lo recuperamos a la Liga España. Alberto está ahí con molestias, puede tener una distensión ahí en un ligamento, no sabemos para cuánto tiempo tendrá, no sabemos si estará para Mequinenza o no, Mar García no va a estar seguro. También Cierco el otro día que nos pidió el cambio a los 30, al minuto 30, no creo que llegue para Mequinenza. Pero bueno, yo siempre digo que somos 22 y hasta ahora hemos sabido suplir todas las bajas, no sea la que sea. Sí que igual tenemos tres o cuatro bajas para Mequinenza o cinco incluso. Pero bueno, somos 22 y siguen quedando 17, o sea que en ese sentido no tendremos problemas. Todas las bajas son importantes, pero todos los jugadores aportan.